Parece que todos lo tenemos acá en la comarca, ¿no? Quien más, quien menos, por una razón o por otra. Bueno, ahora le tocó a Roxana viajar, así que lo vamos a hacer hoy solos acá. Miguel, hacemos un temita musical y arrancamos. Vamos a empezar nuestro programa formalmente. Nos había preguntado hace unos sábados Maui acerca del tema de los celos en los animales. ¿Cómo se veían? ¿Si existían? Sí, la verdad existen. A veces son muy marcados. Son complicados de trabajar. Pero vamos a ordenarnos un poquito, ¿no? Acá había separado primero la definición de celos. Para variar, recurrimos a Wikipedia. Y empieza diciendo, no debe confundirse con celo, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos del celo, tenemos por lo menos dos acepciones también que separar, no una. Una es el celo animal en el sentido del periodo receptivo de la hembra. Por otro lado está el celo como el excesivo cuidado que una persona, o un animal incluso también, puede poner en desempeñar, por ejemplo, determinada función. En los celos, vamos a leer lo que dice, son una respuesta emocional compleja y perturbadora que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Comúnmente se denomina así a la sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada nos reste atención en favor de otra. Y también se conoce así al sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. Incluso amplía la definición, vamos a leer lo que dice, de celos en animales. Los celos en el reino animal son comunes, se podría decir que hasta natural. Hay animales que perciben algunas cosas que ni el ser humano puede, además de que se le puede confundir fácilmente. Cuando llega un nuevo animal al hogar es probable que se produzcan celos por parte de la mascota que ya se tenga. Por ello se debe tomar el control a fin de que reine la paz. Sí. Bueno. Si se nota un cierto nivel de rivalidad entre las mascotas por pasar más tiempo con el dueño, es necesario dar muestras de cariño a todos por igual. Bueno, da toda una forma de cómo educarlos. Yo les voy a contar mi experiencia en esto. Los problemas de celos en animales se pueden ver tanto entre un animal con respecto a otro animal, por ejemplo, como dice acá, por los favores del dueño, por la atención del dueño, lo he visto. Se puede ver, puede celar, un animal puede celar, por ejemplo, un perro puede celar al nuevo novio de la dueña, sentir celos y haber todo un tema de disputa por la atención de la dueña. Y he llegado a ver también celos por objetos, celos de animales que se ponen mal cuando una persona toca, cuida, mira, acomoda un determinado objeto. Esto lo he visto, que es muy curioso, en gatos sobre todo. He visto, primero me acuerdo de un gatito que lo terminaron ubicando, regalando a la gente, una pareja joven. Primero me charlando, porque bueno, yo atendía a los animales de la familia allá en Buenos Aires y no podía quedar embarazada la chica, y bueno, medio en chiste surgió el tema de que por ahí si traían un animal, porque es algo que se ve, es muy curioso, pero muchas parejas que no pueden quedar embarazadas, cuando obviamente no hay motivos orgánicos de por medio, ¿no? Muchas veces esta tensión por el embarazo frustrado, cuando se trae un cachorrito, sea de gato, de perro, es como que se canaliza, se libera y a veces parece hasta mágico que al tiempo pueden quedar embarazados. Bueno, traen un gato, se traen un gatito, obviamente al tiempito la chica queda embarazada. Iba todo bien el embarazo hasta que en un momento me consultan preocupados porque me decían que el gato había empezado a atacar determinados objetos. Un gato joven, obviamente, porque tenía de edad más o menos lo que iba transcurriendo del embarazo. Y me dicen, vos sabés que ataca la tele también. Digo, ¿cómo? No puede ser. Sí, me dice, pero ataca la tele cuando estamos viendo las ecografías, estas de, creo que son las de 3D, del bebé. Bueno, vio uno, en ese momento uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Después se había incorporado el tema de destruir todos los objetos del bebé. O sea, todos los escarpines que le compraban, las mantitas que les compraban o que les traían. Y empezó un poco la preocupación de los papás por el tema de si iba a atacar al bebé. Que es algo, la verdad, bastante inusual, porque incluso ese temor que hay, sobre todo en una pareja primeriza, no se ve casi nunca, bueno, salvo en este caso, porque puntualmente. Es más, es muy común que los gatos después terminen buscando dormir en la cuna del bebé y empiezan a actuar como de custodios, como que cuidaran ese lugar, a la manera gato, obviamente, no es que van a ir a atacar a alguien. Bueno, y le pregunto, digo, mira, acá lo que el animal está levantando de ustedes es que hay un rechazo, un temor a lo que este bebé pueda representar. A veces uno no es muy consciente, pero lo que sí es claro es que los animales siempre actúan en respuesta a lo que nosotros estamos emitiendo. No es que lo inventan. O sea, si hay una reacción de celos, por ejemplo, es porque hay un problema de rivalidad o rechazo en los padres. Bueno, ahí la madre me confiesa que el papá esperaba una nena y se había decepcionado mucho cuando se enteraron que era un varón y había empezado como un clima medio tenso en la pareja a partir de ese momento, y que el padre como que se había desconectado, como que bueno, había un rollo ahí, y paralelamente habían empezado los problemas del gato. Finalmente, bueno, el bebé nace y me acuerdo que me contaron que a la primer amenaza que hubo de que el gato tuvo un comportamiento medio sospechoso con el bebé, bueno, lo terminaron regalando por el temor. Después me acuerdo de otro caso en un gato siamés, un personaje que cada vez que vivía con una chica, una mujer que vivía sola, o sea, en el gato y ella, que esto a veces potencia, cuando el animal y el dueño son los dos únicos integrantes de la casa y son de sexos cruzados, se empieza a establecer una relación medio hasta posesiva de parte del animal. El animal empieza a considerar al dueño medio como su posesión. Y me decía que cada vez que ella mostraba alguna predilección, sea limpiando en demasía o mirando, por ejemplo, me decía, una foto un cierto rato, al tiempo, cuando ella no miraba, venía el gato y eso lo tiraba al piso. O si tenía algún objeto rompible al que le prestaba demasiada atención, iba al gato, cuando ella no lo veía, y lo rompía. Después, obviamente, hablando, surgió el tema y me contó cómo eran sus relaciones de pareja, en que los novios que tenía solían tener una conducta muy posesiva sobre ella. Por eso esto quiero transmitir y quiero que se entienda. Las conductas de los animales, en este caso particular los celos, siempre hay que rastrear qué componente psicológico humano los está alimentando. Y van a encontrar, si hurgan un poquito, seguro, material que nosotros les estamos transmitiendo, obviamente en forma inconsciente, esto no somos conscientes, pero son energías que nosotros tenemos, que necesitamos, si se quiere, limpiar, y que los animales empiezan a actuar de catalizadores. Entonces los celos se van a ver desde hacia objetos, hacia otros animales o hacia personas, depende de lo que nosotros le estemos transmitiendo, y podemos empezar a trabajarlo tanto con el animal como desde nosotros mismos, empezando a cambiar esa pauta. Acuérdense de que cuando aparece una conducta de este tipo en el dueño, uno va a encontrar o también la misma predisposición, o sea, dueños por ahí con un carácter posesivo o celoso, o la contracara, que es la que a veces menos se ve o es más difícil, que es la persona que se relaciona con este tipo de personas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, esta chica me contaba que, bueno, que sus parejas solían ser celosas. Yo lo que veo que detrás de eso hay una conducta, es difícil de definir, de una persona que, no voy a decir que genera celos, pero que se siente atraída por este tipo de personas y empieza como a potenciar, sin nada en concreto muchas veces, este tipo de conducta. O sea, van a rastrear los dos, la persona, un dueño celoso o un dueño celado, sería la palabra. ¿Está? Después, esto lo podemos trabajar, tanto mostrándoselo al dueño, para que el dueño pueda hacer el clic y empiece a registrar dónde lo está alimentando. Y después, bueno, tenemos tanto la parte, desde la parte homeopática, hay remedios que típicamente, digamos, se adecúan a individuos que sufren celos en forma así enfermiza, tanto en animales como personas son los mismos. Hablamos de Yosiamus, de Lachesis, de Veratrum, el mismo Lycopodium, Calcaria sulfúrica. Hay varios remedios que después, según los demás datos que tengamos del animal, vamos a prescribir. Pero recalco que es muy importante que la persona se dé cuenta o llegue al punto donde empiece a ver cómo le está generando, cómo está potenciando los celos del animal. Bueno, espero haber satisfecho la inquietud. Vamos a hacer una pausita y ya volvemos con una nota que, bueno, ahora la vamos a presentar bien. No reason. Bueno, ahora vamos a escuchar una nota que grabamos con los colegas de la veterinaria Los Amigos, Juan y Virginia. Les mando un abrazo si están escuchando. Lo cargoseamos tanto a Juan, al final accedió. Juan sabe mucho de especies no tradicionales, como mascotas, ¿no? Obviamente estamos habituados a los perros y los gatos, pero cada vez más se ven obviamente aves, peces, conejos, cobayos, hámster. Y ellos tienen una amplia experiencia en este tema, así que bueno, lo estuvimos persiguiendo hasta que por lo menos Juan, Virginia no se animó todavía, ya la vamos a enganchar, accedió a hacer así, le hicimos una pequeña nota. Vamos a poner la primera parte, Miguel, y después la comentamos. Bueno, estamos con Juan Titila, colega médico veterinario, ya radicado hace un tiempo en el Bolsón, que nos va a contar su experiencia. ¿Cómo anda, Juan? Hola, bien. ¿Cómo encontraste el Bolsón cuando llegaste y cómo lo encontrás ahora? Sí, cambió bastante en cuanto a la cantidad de gente, un poco la predisposición que había con la gente según las mascotas que había. Se veía muchos animales grandes, de pequeño estaba a medio hacer, después fue viniendo mucha gente de afuera con otras costumbres también, y que se fueron inclinando un poco más hacia la consulta de pequeños, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Ah, exacto. Y contame, vos llegaste en el 3 de febrero. 3 de febrero de 2003. Y cuando llegaron, vamos a aclarar que tu señora Virginia también es veterinaria. Exactamente. Ellos son los dueños de la veterinaria Los Amigos. La van a ubicar en la calle Onelli, acá en Bolsón. Cuando llegaron, ¿tuvieron que trabajar con animales grandes o ya vinieron con la idea de trabajar con pequeños? Porque vamos a aclarar a la gente, cuando hablamos de pequeños nos referimos básicamente a los perros y los gatos y a los animales que se tienen como mascotas. Sí, nosotros ya en Buenos Aires, venimos de Buenos Aires, ya nos dedicamos exclusivamente a pequeños animales. Ah, exacto. Teníamos una veterinaria propia ya, trabajábamos en otras dos veterinarias más. Yo era docente del Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria de la UBA, y nos dedicábamos exclusivamente a pequeños animales y animales no tradicionales. Exacto, que esta es la especialidad de la casa, digamos. si se acercan acá a la veterinaria van a ver peceras, van a ver conejos, bihamsters, canarios. Y una de las cosas que estábamos hablando recién con Juan era, bueno, los cuidados que se tienen con una pecera. Ya no se cambia el agua como se hacía antes, de vaciar toda la pecera. Era toda una... Me acuerdo cuando era chico que se hacía, era toda una rutina, porque había que primero sacar los peces, después tirar todo el agua, sacar las piedras. Eso ya no se hace más. No se hace más y está totalmente contraindicado. Vos al cambiarle todo el agua le estás cambiando las condiciones químicas del agua, el pH, la dureza. Entonces tiene un cambio brusco cada cambio entero. Lo que se hace ahora es cada 20 días se sifonea un 30% del agua más o menos y se renueva. Y lo más práctico de todo es un limpiagrava, que es un tubo que chupa toda la mugre que va quedando entre las piedras y no chupa las piedras. Ah, bárbaro. Juan, ¿podemos contarle a la gente cuáles son los cuidados? Ponele que yo hoy quiero empezar con mi pecera, un acuario. ¿Qué consejos me darías? ¿Qué cuidados básicos habría que tener? Mira, lo primero de todo, si uno empieza con una pecera nueva, primero es armarla, ver bien las necesidades según el tamaño de la pecera y los peces que uno quiere tener. Si va a llevar un pico, dos picos, si va a necesitar filtros eléctricos aparte, decidir si va a tener peces de agua fría o tropicales, Y bueno, en base a eso, armar la pecera, dejarla funcionando por lo menos 1 o 2 días, y recién ahí llevar un par de peces, así empiezan a formar toda la colonia bacteriana, que es lo que va a filtrar el agua, y ir agregando peces de a poco. ¿Le recomendás algún pez al que recién empieza, alguna especie? Y lo más clásico es el agua fría. Es con lo que todos empezamos alguna vez, y una vez que uno va experimentando eso, va después cambiando por peces tropicales, que hay un poco más de variedad. Bárbaro. ¿Hay enfermedad, o mejor dicho, formas de darte cuenta cuando un pez está enfermo? ¿Qué notaría? Y mirá, cualquier cambio de conducta te va a marcar que puede haber una enfermedad o algún problema con el agua. Un pez, por ejemplo, que se rasca contra las piedras, lo más probable es que tenga, o estén por aparecer, parásitos externos como el punto blanco. Un pez que está boqueando en la superficie, abriendo y cerrando la boca, me está marcando que falta oxígeno. Exacto. Que falta, hay un problema del poco aireador, muy alta la temperatura, entonces el oxígeno no se disocia bien y les cuesta respirar. Pueden ser parásitos de branquias, pero cualquier cosa que salga de lo normal, ahí ya tengo que estar atento. Exacto. O sea que estaría bien tomarse un tiempo cuando llegan los peces de observarlos, para el neófito, por lo menos el que recién empieza, sepa cuál es la conducta normal de su pez. Sí, siempre mirá, lo más común y para todas las especies, que naden con las aletas desplegadas. Que estén con las aletas pegadas. Exacto. Cuando tienen las aletas pegadas, algo está pasando. Cuando uno les da a comer, que vengan a comer enseguida, que no se rasquen. Son cosas básicas que te van a hacer dar cuenta si hay algún problema o no. Y antes la duda, conviene siempre cambiar un 30% del agua. Si no coincide la fecha que teníamos programada, la adelantamos unos días, pero cambiamos el agua, y muchas veces que se ha juntado nitritos porque nos pasamos con la comida, o por el trabajo nos olvidamos de cambiarle el agua y se nos pasó un poco, y bueno, todo lo que el pez defeca, orina y los restos de comida van quedando en la pecera, y bueno, eso produce amoníaco, nitrito, que es un tóxico para el pez. Entonces, con un cambio de agua por ahí lo solucionamos. Bueno, eso es para prestarle atención. ¿Y es fácil hacerlos tener cría los peces así en acuario? Sí y no. Por ejemplo, los peces vivíparos, que son los que paren crías vivas directamente, son un poco más fáciles. El tema es que se lo comen los otros peces. Claro. Entonces, por ahí tienen que tener plantas para esconderse o separar las crías, o vienen parideras, que es como una pecera más chiquitita que se pone flotando adentro del acuario grande, donde uno separa a la hembra cuando ve que está gorda, que está por parir. Exacto. Esa es una forma. Después, los que ponen huevo, y eso ya es un poco más complicado. O sea, se reproducen la mayoría de los peces, pero hay que saber y contar con varias peceras y alimentación especial después para las crías. Ah, bárbaro. Un poquito más complicado. Y las plantas en el acuario, ¿da lo mismo poner plantas artificiales, poner plantas verdaderas? Mira, las dos tienen ventajas y desventajas. Las artificiales, la ventaja que tiene es que no se deshojan, no se desarman, duran siempre. En cambio, las naturales hay que irlas renovando continuamente, muchas son devoradas por los peces y les hace bien. Y hay otras que no, por el gusto y la textura de la planta, no las comen. Siempre se ven más lindas las naturales. Sí, bueno, no hay con qué darle eso, pero dependiendo de las ganas que tenga uno de limpiar la pecera, como se deshoja, ¿no? ¿De qué va a poner? Y Juan, dentro, o sea, ponele que yo armo la pecera, la lleno con agua, le pongo las piedras, pongo las plantas, ¿tengo que poner algún producto en el agua antes de poner a los peces? Sí, vienen acondicionadores de agua, lo más común es un anticloro, que neutraliza el cloro. Muchos me preguntan, no, pero yo tengo agua de pozo, ¿le tengo que poner igual? Sí, hay que poner igual, porque no solo el cloro, sino que son antibacterianos también. Ahí está. Entonces ayudan y es bueno ponerle igual, aunque no tenga cloro el agua, sea de pozo o algo. Otros me preguntan del río y yo les aconsejo que no. los peces de acuario no están en contacto con peces salvajes. Las bacterias que puede haber y parásitos de un río, por ahí a los peces del río no le hacen nada, pero a los del acuario no tienen las defensas para defenderse de eso, justamente. Exacto. Y también he visto conejos. Sí. Con los conejos, o sea, además de la comida y el agua, ¿qué cuidados tendría que tener alguien así que se inicia en la cría? Claro. Digamos que tenés el conejo para mascota y el conejo como producción. Exacto. Por ahí lo que más viene la gente a buscar acá en la veterinaria son conejos para mascota. Nosotros criamos conejos enanos, conejos de orejas caídas, sí. El Honalú. Esos, aunque parezca mentira, son casi como un perro. Se acostumbran, uno los llama y vienen, y tengo varias clientas que lo tienen y se acostumbran a hacer pis en la fibrita de los gatos. Como todos los roedores van a orinar a un mismo lugar. Si uno se toma un poquito de tiempo de enseñarles, orinan ahí. Y los encierran, tienen una jaula encerrados para cuando no están, y mientras están ellos lo tienen suelto. No se puede dejar siempre suelto porque se pueden comer los cacos, una pata de mueble o algo. Pero vienen, se dejan acariciar como si fuera un perrito. Hay que tener... Bueno, escuchábamos la primera parte de la nota. Muy rica la nota esta porque hicimos todo un pantallazo con... Después van a ver, cuando la nota siga, con varias especies que cada vez se están viendo más. La mayoría de los veterinarios entendemos muy poco de ellas. Así que vamos a ir un temita musical, Miguel, y seguimos. I was always right. About the morning. Okay, I'm an old shoe. Danced above the blaze. Never stopped crawling. Black dunes, and I'm waiting for you. We'll be right back. Bueno, vamos a volver de esta pausita, así el que necesitaba ir al baño podría haber ido. Vamos a retomar con la nota Juan y así por lo menos van a también saber qué trabajo él hace en forma, digamos, particular en su casa. Vamos a la nota. Vos sabés que acá en la comarca, allá donde vivo, me tocó ver un ave un poco más grande que un chimango, pero de color blanco. Que no sé qué ave es, tenía pensado que era un búho. Es bastante blanco, tenía alguna tonalidad gris, pero lo que predominaba era el blanco. Y según me dicen, cazaba pollitos. Sí, lo más seguro es que sea un buteo pollosoma. El nombre común acá en la zona es ñanco. Ñanco. Que tal vez escuchaste, hay una creencia que cuando uno va por la ruta y ve un ñanco, si está de pecho trae buena suerte, si está de espalda mala suerte, si está de costado, mitad y mitad. Uy, ahora me tengo que poner a pensar a ver cómo lo vi. Se ven, el chimango obviamente se ve, aves, cóndores se llegan a ver acá, ¿no? Sí, bastante común. Después de tormenta se ven bastante bajo, un poquito más alto que la altura de los cipreses. Se ve. Cóndores nunca llegamos a rehabilitar ninguno porque siempre van derecho para el zoológico, donde aparece el... Ah, claro. Va para Buenos Aires. Pero sí hemos liberado varias águilas moras, después caburé, dormícalo, bastante, dos pudú, que los liberamos en el Parque Nacional Lago Puelo, con los guardaparques ahí. Un macho y una hembra habían venido lastimado, mordido por perros. ¿El pudú es el ciervo? El ciervo es el ciervito, sí. Así que uno lo trajeron de Gendarmería de Villena y el otro cerca de la entrada del Lago Puelo. Lo trajeron los muchachos de Parques Nacionales. Y después de tratarlos con antibióticos por las mordeduras, junto con ellos los liberamos en el Cuevas, ahí del otro lado del Lago Puelo. Y bueno, nunca más los volvimos a ver, ni vivos ni muertos. Ni muertos. Pues pensamos que están bien. Exacto. Juan, ¿y el centro dónde se encuentra? En Golondrina. Golondrina. ¿Está abierto al público o...? Es particular. Es particular. No recibimos ayuda de ningún tipo. Lo hacemos todo pulmón. Y obviamente estamos habilitados en la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut. Está declarado de interés municipal por la Municipalidad de Lago Puelo. Muchas aves vienen de Puerto Madryn, de Rawson, de Esquel, donde al consultar a la Dirección de Fauna no saben qué hacer, los derivan al centro. Ah, mirá qué bueno. O sea, si por ejemplo, vamos a poner el caso al revés, alguien encuentra un ave o un animal cualquiera, estamos hablando, ¿no? Puede no ser un ave, lastimado y... no sabe qué hacer, una posibilidad entonces es que te ubiquen. Se acercan acá a la veterinaria, siempre vemos de acuerdo a la especie y a lo que tenga, lo que se puede hacer. Bueno. Que no siempre, obviamente, son más la cantidad de animales que no pueden volver a la naturaleza por las lesiones que tienen, que las que sí se pueden. Exactamente. Entonces, bueno, ahí vemos, depende de lo que sea, dentro de lo que podemos, ayudamos. Tal cual. Bueno, la verdad, fue una charla, para mí por lo menos, enriquecedora, sobre un área que muchos de los veterinarios no conocemos, porque por ahí la gente no sabe, pero cada especie tiene, digamos, sus propios códigos, por decirlo de alguna manera. Piensen, cuando uno piensa en lo que es la carrera de medicina, digo yo, todos los años que lleva para estudiar una sola especie. Exacto. Acá, hoy a lo largo del reportaje, hemos hablado de por lo menos, no sé, 15 especies distintas. Cada especie tiene sus propias enfermedades, sus propios abordajes, que la mayoría de los veterinarios terminamos acotando nuestro espectro y cada uno va dedicando. Acá Juan hoy nos dio una charla de un montón de especies y yo creo que eso también le va a servir a la gente que por ahí está pensando en comprar un conejo, en comprar un pececito, de dónde está parado. La verdad, Juan, te agradezco mucho y probablemente en breve te moleste de vuelta y haremos otro reportaje. No, gracias a vos y bueno, gracias por la visita y cuando quiera charlamos de nuevo. Bueno, un abrazo. She's my barroom girl, wears them sevens on her sleeve, dances like a diamond shines, tells me lies I love to believe. Her age is always 22, sparkling eyes are hazel blue, spends my money like waterfalls, loves me like a wanted to, loves me like a wanted. Guitar says the red is fine, running lazy, young and free. I can have her anytime, I can have her anytime. Quería comentar esto para terminar hoy el programa. Hay una nota fechada hoy, sábado 1 de septiembre del 2012. Le estoy leyendo bien la fecha para estar seguro. Que dice: buenas noticias para los animales. La presidenta firmó un decreto que tiene como objetivo controlar la transmisión de enfermedades a través de la esterilización quirúrgica gratuita. Esto que habíamos hablado la otra vez, que parecía medio que se había pinchado, que la gente acá de la municipalidad me había dicho que realmente esos fondos estaban ya, que era cuestión de organizarlos, se ve que realmente va a ir para adelante, ¿no? De cómo hacer un programa no solo de castración, obviamente, de masiva, sino de cómo fomentar una tenencia de animales más responsable, más, o sobre todo teniendo en cuenta en la zona donde estamos, donde los perros no solo pueden ser un problema para las personas, sino para los animales de producción, sean ovejas, sean gallinas, y a veces hasta para los mismos cultivos. Vamos a leer la nota. Dice, el gobierno presentó un programa de protección y tenencia responsable de perros y gatos abandonados, o sea que incluye a los gatos también, que busca controlar la transmisión de enfermedades a través de la esterilización quirúrgica gratuita de esos animales para evitar la superpoblación. El anuncio fue realizado en la Residencia de Olivos por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien dio a conocer el decreto 1088, firmado por la presidenta Cristina Kirchner. El decreto crea un consejo asesor que se encargará de coordinar con las provincias y municipios la forma de afrontar la castración quirúrgica. El plan apunta a evitar que se extiendan enfermedades que son transmisibles por los animales al ser humano, como la leptospirosis, la rabia y la leishmaniasis, entre otras. Las acciones además buscan evitar la matanza de perros callejeros. Es un problema, acá es común, no solo en una época, bueno, estaban los centros antirrábicos que hacían eso, sino que acá siempre hablando con colegas o con vecinos, aparecen oleadas de matanzas de animales por algún vecino medio descontrolado, en forma, la verdad, de formas aberrantes, que se hacen con venenos terribles que, bueno, incluso pueden ser peligrosos para la persona que los ingiera. El ministro además dio cuenta sobre la existencia de focos de enfermedades en ciudades del interior del país, como Río Gallegos, General Roca, Bariloche o Posadas, que pueden solucionarse con la aplicación de las medidas de vacunación y protección. Fernández explicó que el plan prevé la castración responsable, masiva y gratuita en declaraciones realizadas en la sala de conferencias de la Quinta Presidencial de Olivos, donde ofreció una rueda de prensa junto al ministro de Salud, Juan Mansur. El funcionario sostuvo que de ese modo se evitará la transmisión de enfermedades y se terminará con el sacrificio de animales abandonados. El sacrificio de animales, advirtió, nunca fue eficiente para controlar la superpoblación. Sí, esto es verdad. No solo que nunca fue eficiente, sino que ya la práctica misma, esto se hace mucho en Estados Unidos, me parece también una práctica que la verdad tendríamos que corrernos por un tema ético, que la verdad que no, yo creo que nos brutaliza mucho teniendo que resolverlo de esa manera. Esto, a veces hablábamos con varios productores de ovejas, o de gallinas también, que bueno, a veces se veían en la necesidad de salir a matar perros, porque si no esos perros por ahí terminaban con un rebaño de ovejas en una noche. Es un problema grande. Sigue la nota, dice, organizaciones defensoras de animales en tanto estimaron que 8 de cada 10 perros que nacen en Argentina jamás van a encontrar un hogar que los adopte. Importante. Y destacaron el rol del Estado en el control poblacional y educación sobre la tenencia responsable de animales de compañía. Esta nota que salió en la página de TN de hoy, sábado 1 de septiembre del 2002, así que es bien fresquita. Bueno, ojalá esto llegue acá a la comarca y podamos ordenar el tema perros, sobre todo, gatos también, pero igual el gato acá no es un problema. Y que en realidad la meta sería que cada persona que tenga un perro es porque realmente quiere tenerlo, no porque o le cayó de arriba o lo encontró abandonado. Bueno, hemos terminado el programa de hoy. Van a venir seguro los chicos de la Rocola ahora en un ratito. Nosotros, si Dios quiere, nos estaremos encontrando el próximo sábado. Hasta pronto.